Huellas en el surco. Buenas tardes, ¿se le ofrece algo? Buenas tardes, señora. Somos estudiantes de licenciatura de comunicación. Traemos una carta de presentación por parte de la escuela. Nos gustaría grabar un poco cómo trabajan la caña en su comunidad. ¿Y eso? ¿Para qué o qué? Pues nos interesa muchísimo conocer un poco sobre los métodos que usan para hacer la panela. Es para nuestro trabajo final. Creemos que eso nos puede acercar más a la cultura oaxaqueña e incluso sirve para tener registrada esta práctica. Ya veo. ¿Ya se presentaron ante las autoridades de la comunidad? Es que para que cualquier persona de afuera pueda hacer algo, tiene que pedir permisos con las autoridades. Entiendo. ¿Cree que las autoridades nos den permiso? Pues la verdad no sé. Preséntenle su caso y ya ellos lo valoren. Bueno, entonces vamos a ver si y ya regresamos y si nos dejan. Ay, estos jóvenes no se quieren complicar nada. Se me hace que ni van a regresar. ¿Qué pasó, joven? Ya volvimos, le enseñamos la carta y las identificaciones de la escuela. Nos dijeron que como era proyecto escolar, no había problema. Pues muy bien, sígame por favor. Perfecto, la seguimos. Miren, jóvenes, aquí es donde nosotros hacemos la panela. Lo que ven allá se llama trapiche. Ese lo usamos para poder sacar el jugo de la caña. ¿Le molestaría si grabamos todo esto? No, joven, sin ningún problema. Perfecto, vengan. Hay que instalar rápido las cámaras y micrófonos para que no se oscurezca. Oiga, ¿y a poco todo ese equipo es de ustedes? No, nos los prestan la universidad porque somos parte de un programa. ¿Qué programa? Es de la uni, no sé cómo explicarle, pero bueno, ya vamos a empezar a grabar, necesitamos que estén todos en silencio. Pues, ¿cómo ven? ¿Se quedaron las tomas que tenemos? ¿Ya acabaron, joven? Sí, yo creo que con todo lo que tenemos ya sirve. Bueno, vámonos. Híjoles, qué bueno que se fueron porque me estaban quitando mucho el tiempo. Todavía tengo bastantes pendientes. Desde que Horizonte Noticias sacó su reportaje de la panela, todos pudimos descubrir un nuevo sabor mexicano. Además, gracias a Sol de Caña, el proceso tradicional pasó a las fábricas para que todos podamos disfrutar de esta delicia en cualquier momento. Imagínate qué pasaría si por un descuido algo tan preciado como la panela u otro elemento de nuestro territorio fuera manejado por personas ajenas a nuestra comunidad y además lo explotan para venderlo. ¿Tú qué habrías hecho? Conoce este y otros ejemplos en el micrositio InDigital, iniciativa implementada por Surco para promover la protección de nuestros datos comunitarios, de una forma divertida. Todo lo encuentras en nuestro juego Telaraña Didáctica. La protección de datos comunitarios es de suma importancia, gracias que a través de ella se puede proteger y guardar costumbres y tradiciones de la comunidad. Una producción de Surco Oaxaca, con el apoyo del Fondo para los Derechos Digitales de la organización Derechos Digitales. Síguenos en nuestras redes sociales,